Hace un momento les dije algo importante. Ustedes pueden bajar todas estas canciones, pero pueden hacerlo legalmente entrando a monitorlatino.com. Ahí está la tienda iTunes donde pueden bajar las canciones de la lista de éxitos. Pueden checar incluso las listas de éxitos de Estados Unidos y de México, ver qué canciones están subiendo, están bajando y cuáles están de moda y cuáles son disponibles para bajarse en la tienda iTunes.